de espacio publicitario. Atención, programa número 512 por FM Trujillo y 90.1 MHz para San Miguel y alrededores, y a través de www.fmtrujillo.com.ar para el resto del mundo. Acá estamos en Alta Atención. Tenemos hoy banda invitada, tenemos hoy sorteo y tenemos acá conduciendo a alguien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sí, tu nombre para que. Bueno, Benjamín Cirilo. Bueno, yo sé quién sos, pero viste, la gente que está escuchando no sabe. Y si nos ve por allá, dice, ahí hay alguien sentado. ¿Quién será? Cortado no voy a dar. Bueno, en otro lado tenemos a Cristian en la operación técnica. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Cristian? Sí, todo bien, por acá. ¿No te agarraste? Dudando si bancar así como estoy o prender el aire. Ah, ¿no te agarraste una tos de porquería en estos días? No, porque ya acababa de terminar 10 días de drogas duras para eso. Bueno, porque yo creo que mamá se contagió de algo por ahí en algún lugar que fue. ¿Viste cómo es? Sí, y sí. Y bueno, lo traes, yo bueno, me agarro el clima. Todo. Pasan por la vereda y yo me lo agarro. Así que siempre tengo así una cosa gratuita extra. Hoy tenemos sorteo de la roquería Asesino, así que pueden mandar un mensaje al 11 53 24 1306, un WhatsApp ahí a ese número, y anotarse en el sorteo. No sé si por ahí hay gente que está escuchando y que te escribe por el WhatsApp de la radio, porque en el directo sale el WhatsApp de la radio, Cristian. Sí, ahí no. Así no, que estate atento porque por está siempre el de la radio. Yo dije el mío. Por los dos. Si quieren, escriben al mío. Están también todas las cosas de la radio: el Facebook, el Instagram, el YouTube, el Twitch. ¿Y qué es? La X es el Twitter, ¿no? Ya cambió. Que estuvo muy divertido esta semana, pero no hablamos de esas cosas acá. Estamos esperando a Gustavo, que vaya a saber dónde está. Un festival. ¿Te dijo algo? No, digo un festival, desde que decías que no sé qué, estuvo muy divertido esta semana, que red social. Ah, sí. Que digo que fue un festival de memes. Está. Sí. Ni idea, Gustavo, ¿no? No sé, no dio señales de vida, cosas que suelen ocurrir por acá. Yo tengo una teoría. ¿Qué? La mujer no sé si... No, por eso. Yo tengo una teoría, que cuando hay banda invitada, si puede no viene. ¿No te parece? No sé, no creo que tenga que ver. Para mí habrá tenido... Capaz algún... que no, pero es bastante coincidente que justo cuando no viene es cuando hay banda invitada. Igual la banda invitada es Malnacidos, que es una banda prácticamente de la casa, Cristian. Claro, sí, vinieron muchas veces. Han tocado. Una de las cortinas que usamos es la de ellos. Así que son de acá. Así que estamos esperando a Fabián y Hernán. Y no sé si venía Mariano también. Y bueno, el otro no me acuerdo cómo se llama. Pero Hernán y Fabián, bueno, vinieron siempre con Malnacidos. También con los Atomizantes y los Rebeldes de Gaza. Y Mariano creo que tenía el récord del que vino con más bandas acá. Porque había estado en Maleva, Sueños Grises, Tomar por Atrevido, Aroma en la Cía. Así que creo que él ostentaba el récord del que vino con más bandas la radio. Bueno, van a estar tocando próximamente los muchachos de Malnacidos en el Centro Cultural Raíces, Cristian. Ajá. Te contaba hoy más temprano. Sarmiento y España, ¿no? Ajá, sí, España. Así. A ver, ¿yo lo compartí acá o no lo compartí? A ver, déjame que veo. ¿Estás seguro que lo veías? Porque dije, esta banda me va a costar nombrar. Bueno, una de las bandas que va a estar tocando es Fracaso Social también. Una banda local acá en el programa. Y la otra, si mal no recuerdo, se llama Barnabas Calling, que es una banda más de reggae. Y bueno, y vamos a estar. Yo voy a ponerlas para que escuchemos un poco, ¿no? La semana pasada nos habían recomendado una banda y quedó ahí, como que. ¿Le digo a Cristian que se ponga a buscar un tema o no? Y bueno, no lo buscamos. Y ahora que veo la lista, creo que tampoco está. Pero la pucha. Bueno, pero nos habían recomendado algo. Kiss. Descargué última, tema por tema. Ahora tenemos más tiempo a buscarlo. ¿Sí? Ajá, descargué tema por tema y ahora no está. Así que. No vinieron los chicos todavía, ¿no, Cristian? No. Bueno, sí. ¿Hubo goma en la salida de San Miguel Taller de Remedio Escalada? No, no vi nada, pero debería haber habido. Sería lo lógico. Bueno, San Miguel definía el ascenso de local contra Taller de Remedio Escalada y perdió 1-0. Sé que había hinchada visitante, no había tanta, pero había unas cuantas personas. Y bueno, festejaron por supuesto el campeonato. Pero después, ¿cómo se para salir de ahí, Cristian? ¿Cómo entras a un barrio? Claro, es complicado. Mi amigo va a todos los partidos y no le pregunté qué había pasado. Ah. Bueno, ahora perdieron los... Pero encima habían hecho más tribunas, todo. Habían agrandado más, ¿viste? Así que... Habían puesto más tribunas. Así que estaba más grande. Bueno, vamos a escuchar a Fracaso Social, Cristian. Dale. Haciendo Impredecible, ¿te parece? Dale. Ahora sí, ahora. ¿Estaba prendido el cartel que decía en el aire? ¿Estaba en el aire o no estaba en el aire? Bueno, la fecha de Mal Nacidos es el sábado 9 de diciembre en el Centro Cultural Raíces en Sarmiento y España, junto a Fracaso Social y los Barnabas Collin. Es a partir de las 20:30. Nosotros estamos hasta acá hasta las 22, Cristian, pero podríamos ir. ¿Viste? Lo querés comprometer porque está rodeado de los malnacidos. ¿Ves? Están los malnacidos del otro lado. Ahora los vamos a hacer pasar en un momento. Yo pensé que había venido Gustavo, Cristian. ¿Qué pasó con Gustavo? No sé. No veo señales. No veo señales de vida. ¿Viste? Capaz que les afanaron el celular, ¿viste cómo es? Por ese barrio donde son ustedes. Claro, sí. Así que... Bueno, traje para hacer el sorteo también. Vamos a sortear una remera gentileza de Roquería Asesino en San Miguel. Mandan el nombre y los últimos tres al del DNI al 11 53 24 1306. O pueden hacerlo al WhatsApp de la radio que figura ahí en la pantallita, si está viendo por ahí, que le va a caer a Cristian en algún momento. ¿No te apareció nada ahí, Cristian, por el momento? No te apareció ningún WhatsApp, ¿no? No, de acá, para nosotros no. ¿Pero qué dicen los otros? Porque por ahí dicen cosas interesantes. Ahí están el horario en la misa, te puedo decir, si querés. De lunes a sábado a las 19. No, alguien lo mandó, no sé. Bueno. Entonces sigamos. Porque el domingo a las 9:30, si querés. Tengo. Despierto tus culpas. Tengo un tema para pasar de otra de las bandas que va a estar tocando junto a Mal Nacido, que es los Barnabas Collin. Y de ellos tenemos el tema Rope In. ¿Se pronuncia, Cristian? ¿Vos que sabes idioma? Para que no veo el tema Barnabas. O sea, viste que yo veo el nombre del el nombre de la banda, pero sí. No veo el coso. A ver, Barnabas. Rope In. Rope In. Ajá. ¿Es ese? Barnabas. Sí. Bueno, vamos con ese y te parece la tanda. Ah, Rope In, sí. Dale. Dale. Dale. Estás escuchando Alta Tensión, sábados de 20 a 22 horas, con la conducción de Juanjo y Gerardo. Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Bueno, acá estamos con la gente de Malnacidos. Gracias. Que se van a presentar cada uno y van a decir hola. ¿Qué están haciendo en la banda en este momento? ¿Cómo andas, Juanjo? Hola, tanto tiempo. Bueno, Fabián, ¿lo tengo? Presentate. Sí, Fabián, toco la guitarrita y hago que canto. Ajá. Ponele. Y nada, venimos a presentar el disco. Vamos a presentarnos primero. Acá Hernán, baterista y coros. Eso. Mariano, bajo y coro. Muy bien. Muy bien, un aplauso para Hernán y Mariano. Para mí no. todo bien. Gracias por la invitación de vuelta, boludo. No, un gusto tenerlos de nuevo acá. Expreso de medianoche. Expreso de medianoche. Hace referencia a la película que seguramente muchos vieron. O no. Dice, quien no la vio, que la busque. Uh-huh. Que la vea antes de que toquen en Raíces, ¿no? Sí, estaría bueno. Sí, una buena peli. Bueno, hace referencia a eso, más que nada. Y otra que también, cuando me preguntan, les digo, las letras fueron hechas de madrugada. Ajá. Todas las letras fueron hechas después de las 12. Sí. Si me preguntan por qué, no sé, pero fueron hechas a esa hora. Y después dije, expreso de medianoche. Y bueno, va a encajar, loco. Ajá. O sea, me pareció un buen título, todos de acuerdo. Y todos felices. Obviamente hay discusiones y todo, que esa es la parte linda, ¿no? Ajá. Cuando se discute, es la mejor parte. Porque si no discutís con tus amigos, entonces, no sé. ¿Con quién vas a discutir? Sos un boludo. Claro, la onda de discutir con tus hermanos. Entonces. Así que nada, vamos a presentar. Habían venido para presentar la otra vez un disco doble. Claro. Mucho trabajo hubo ahí. Sí, sí. Y el disco doble fue un laburito, boludo. Perdemos la juventud. Un disco doble fue trabajo atascado de años. Y fue más que nada para sacar por ahí algo raro, nada más. Ajá, sí. Teníamos tema atascado ahí que dijimos, vamos a grabarlo, sí. Costó un montón. Y después sacarlo físico también costó. Aparte una banda también de underground que saca un disco doble. No es algo muy común y dijimos, vamos a hacer algo fuera de lo comunacho. Vamos a sacar un disco doble de la concha, ¿entendés? Y más que nada fue eso, como querer sacar todo eso y romper un poco. Sí. Nada, 2019 había sido eso. Sí. 2019. Exacto. Ajá. Así que bueno. Después por ahí hubo una grabación de que volvieron a hacer nuevamente, ¿no? De Te escupiría la cara. En pandemia. Sí. Justo en el medio. Ahí. No me acuerdo cómo había sido bien con Hernán, ¿no? Grabamos las batas y después lo había terminado en la pandemia porque ni nos vimos después. Sí. Arrancamos justo antes de que empiece la pandemia dijimos, che, claro. Reeditamos este tema y. Claro, lo reeditamos y lo reversionamos y otra porque dijimos, ¿qué sacamos? ¿No hay tema nuevo o no? Vamos a agarrar uno de los viejos, vamos a reversionar. Ajá. ¿Entendés? Y bueno, salió eso. Salió el. Ahora que aprendimos a tocar, vamos a hacerlo bien. No aprendimos a tocar. Venimos a ensayar recién. No, pero igual a la gente que se le escupiría la cara, se renueva. A la gente que sí, bueno. Siempre. Todo el tiempo. Y más si no te lava los dientes como yo. Que es como un ácido. Así que bueno, estamos con el disquito nuevo este, Juanjo. Uh-huh. El Expreso. Y lo vamos a presentar nada más y nada menos que en el mítico Raíces. No es cualquier lugar también. Hablé con Lalo, con el dueño, nos dio la fecha, como en aquella época del 2019, y otras veces más que hemos tocado en ese lugar, mucho antes. En la fiesta de la radio también tuvimos. Fecha de la radio y desde, no sé, ya cuántos años pasó. Y la idea era eso, ¿viste? Para presentarlo en el lugar este que, nada, para mí es mítico, ¿viste? Raíces, sí. La casa. Eso es lo lindo. Bueno, con Fracaso Social y los Barnabas Colin. Ajá. Amigos de años, las dos bandas, colegas, hermanos también. ¿Vieron alguna últimamente algún recital ahí en Raíces, como es la onda? Porque estuve viendo que tocó Satélite Ruso, la banda de Martín ex Lavilli. Y cuando suben las fotos, una cosa impresionante. Yo busco la foto de recital que hice con ustedes y es como que estaba amontonado en unos cajones ahí, tocaron arriba. Ah. Y de, bueno, nosotros, a ver, cuando hicimos la fecha de presentación del disco anterior, también pusimos un laburito un poco ahí en lo que es la escena, o el escenario más que nada. No, un poco y, no, hicimos un re laburo. O sea, era una cosa de que por ahí fue de ir bien temprano, seguir 5 horas temprano, llevar los equipos, llevar la batería, llevar las cajas, llevar los cables, llevar la consola. Y hacernos nosotros mismos de sonidista, que es las cosas que eso se trata del underground realmente, ¿entendés? Eso es lo que hay que mantener vivo, que un montón por eso no lo ven, ¿entendés? Esa es la onda del under, loco. ¿Entendés? Mover el culo del sillón y hacer tu propia fecha, ir y no, ocuparse de esas cosas. Poner, y es hermoso, quedás con el bocho con reventado, pero no hay más satisfacción que esas cosas, loco. ¿Entendés? Yo siempre digo, está bueno, sí, tocar un bolichito, todo, pero aguante, loco, el underground y autogestionarse de esa manera. Esa es la verdadera autogestión también. Levantar el culo de la silla, llamar y decir, loco, a ver, ¿quién tiene esto? Yo tengo esto, vos esto, el otro. Bueno, loco, dale, vamos temprano, vamos a organizarnos y vamos a tratar que salga lo más lindo posible, así la gente también disfruta. Sí. Que es lo más importante para mí de todo, también eso. Disfrutar uno y que disfruta la gente que está ahí pagando un ticket para escuchar unas bandas que suenen y que las pase bien. O sea, al fin y al cabo salimos todos para pasarla bien, ¿no? Claro, se trata de eso, eso es lo lindo. Sí, bueno, en la fecha nos llevamos hasta unos tablones para armar la tarima de la bata, todo. O sea, imagínate que hasta eso. Ajá. Alguna luz también extra de que no estaba ahí en el lugar. Así que ese día fue un laburito que es arrancar a las 2 de la tarde saliendo de mi casa, que íbamos a buscar los equipos, cosas a lo de Fabi, también. Y que nos preparamos unos sanguchitos para comer porque también íbamos a estar ahí hasta que terminaba de recitar y nos íbamos. Bueno, eso no le importa nada. Y lo previo a eso también, el armado de los discos, los stickers, las entradas. No, o sea, eso seguro, lo que hablábamos hoy, viste, de que fue un disco doble que también fue armado todo a mano con también nuestro compañero de banda, Pedro. Bueno, ahora se. Mariano lo echó, ahí no sé qué pasó. No, o sea, decidió soltar por él la banda por otras cuestiones, pero él sigue siendo de la banda, de nuestro hermano, compañero y siempre será. De hecho, en este disco, Expreso Medianoche. Estuvo presente en letras y todo. Así que. ¡Saludo, Pedro! Pedrito. ¡Te quiero, Diego! ¿Qué tema podemos escuchar? Así que nada. ¿Qué quieren escuchar? Vamos a escuchar ese de uno que estamos hablando de Pedrito. El gusto de Pedrito. La letra la hizo Pedrito y hicimos la música después en la sala un día, ahí todos juntos. ¿Lo tenés, Cristian? El CB1. CB1. ¿Está? Dale, vamos con ese entonces. Vamos, carajo. Dale. Amigo que mostraste. Seguimos en Alta. Estamos escuchando esta versión, que no es la versión del disco del tema de Alta Tensión. Claro, estamos hablando que esta es la versión de un demo que ajá, había. Sí. ¿Y por qué no ponen el otro? Ven que hice mal nacido y dice este. No, claro. Había otro. Capaz el otro que... creo que decía nuevo, usar este. Yo estaba escuchando la canción y digo, qué hijo de puta. Locomazo, es una mierda escucharse a uno mismo. A mí me pasa que grabo lo digo todo, pero después yo no me escucho. Sí. A menos que esté con un amigo en pedo y qué sé yo, y dice, vamos a escuchar lo que grabamos, dale. Ajá. Y al otro día sí que sí. Pero bueno, qué sé yo. Está bien. Ajá. ¿Toma al aire? Sí, ahora sí. Lo que sí, no está saliendo nada acá en la pantalla, Cristian. Ah, es que se había congelado un poquito las cámaras, entonces reinicié y bueno, ahí me fijo para que salga ahí. Ah, porque yo le digo, mirá ahora que acá atrás aparece una gilada. Claro. Lo ves allá, mirá. Nosotros acá estamos viendo un pool de... ¡Ahí está! Lo vemos un pool... Un pool... ¿Viste? En realidad acá atrás tenemos una pantalla verde, ¿no? Es otra cosa, no es lo que sale ahí. Claro, boludo. Hijo de puta. No, si la gente viera es como un pool de costado. Ajá, sí. Me hace falta un paño. Pero bueno. ¿Viste? Igual hay que cambiar mucho la luz porque a veces como que si le dan más la luz o menos no sale nada. Claro, se ve más o se ve menos. Sí. Ah, ok. Así que ya está la cosa. Qué lindo que se ve. ¿Verdad? Mirá qué lindo tipo. Bueno, ¿qué van a tener para la fecha? ¿Hay algo especial? ¿Van a tener la feria? Sí, vamos a tirar una feria que con las remeras, el calco, todas esas cosas. Sí. Los discos. Los discos físicos van a salir la semana que viene. Así que a que esté escuchando y quiera. Va a haber disco físico. Sí. Porque hay muchos que dicen, no, a pedo sacar disco físico. Pero sabes qué lindo tenerlo ahí, es algo como simbólico, ¿viste? Sí, decir, mirá, lo crees. Yo, por ejemplo, no tengo hijo, pero eso es como un hijo para mí. Uh-huh. ¿Entendés? Digo, ay, chiquito, ¿viste? Chiquito, joven. Una milanés. Pero ahora, y lo. No te digo que lo acaricias, pero vas pasando las hojas, ¿viste? Decís, mirá qué lindo, lo sacamos algo. Más simbólico que otra cosa. Claro, sí. ¿Entendés? Total, nadie lo va a escuchar, es para tenerlo ahí. Vamos a hacer un par de copias y eso es lo que va a salir la semana que viene. Y después nada, va a haber un par de invitados también. Sí. Vamos a tener un par de invitados en la fecha. Va a haber unos cuantos amigos que van a estar presentes ahí. Sí, van a estar tocando con nosotros. Así que eso después lo vamos a tirar de a poco. Después, ¿qué más va a haber? Bueno, y eso. Mucho trabajo. Mucho laburo atrás de todo eso. La idea es pasarla bien y nada. Y de paso también, de paso cañazo, festejar los 20 años de la banda, que ahora llamamos para 21, pero no quisimos por ahí poner eso de 20 años. Todo, ¿a quién importa que cumplí 20 años? Claro. Hay algunos que ponen 7. De 20 años tocamos 4. No. Pero bueno, es eso más que nada. Presentación del disco, 5 temitas nuevos. Bueno. Y las entradas anticipadas se pueden conseguir en alpodo.com. Así que... Sí. Anticipadas con descuento, así que bueno, va a haber en puerta también, igual va a haber en puerta también, pero en el Pogo creo que es con descuento. Al Pogo es no con descuento, así que el que quiera aprovechar puede arrancar ahí. Eso es lo que dijiste de los años, que importa, ¿no? ¿Cuántos años? Me acuerdo que decía cuando arrancamos, llegamos como 20 programas, una cosa así. Dice, ¿podemos festejar el día de los 100 programas? Y digo, sí, pero 100 programas va a ser como en 3 años, boludo. Claro. Dijimos, bueno, vamos a festejar a 27. Y vamos a hacer un cartel que diga festejamos 27. Claro, eso está bueno. Yo a ellos les iba a decir, no festejemos 20, vamos a festejar 21. Ajá, sí. Porque ahora se cumple 21 años de la banda. En dos meses, tres meses creo que se cumple 21. Sí. Nunca pusimos acá que es 20 años. Sí. Y tampoco nunca le dimos demasiada bola, pero. No, viste, vamos a presentar el disco que, y nada más, viste. Y seguimos tocando. ¿Y tocamos cuántas veces? Por año tocamos dos, tres veces por año. Creo que el año pasado fueron tres. ¿No? O sea, cada uno siempre está con su año. Proyecto musical y todo, ajá, pero esto es más otra cosa, ¿viste? Un conjunto de amigos que se juntan a romper la bola y sacar discos. Donde solamente queremos es divertirnos nosotros y que nos vayan a ver nuestros mutantes amigos, pasarla bien y nada. Es una excusa. Bueno, habían grabado también un par de temas, ¿no? Por ahí. Que había una tapa, que había dos temas de Mal Nacido. No sé. ¿Qué era eso? En YouTube, creo que uno era un cover. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? No sé, debe ser intermedio. No, yo tampoco sabía. Yo vi que salía como en un Bandcamp, algo así, de una página, así. Antes lo que había, pero era mucho ya, sí. No sé si será lo mismo. No, pero había una plataforma que te dejaba subir de a tres temas. No, pero esto había tenía una tapa de Mal Nacido. ¿Cómo era otro Mal Nacido? No me acuerdo. Igual 200 bandas se llaman igual. Pero eran ustedes, ¿sí? ¿Sí? Ustedes. No, ¿sí? Lo único que me acuerdo es que había una plataforma que te dejaba subir tres temas y que fue lo primero que subimos a internet. Que nos dejaban subir tres temas nada más. No me puedo acordar cómo se llamaba. Creo que Pure Volumen se llamaba. Había un Sonar también, me acuerdo. Claro, puede ser, sí. Está el Pure Volumen, esto 2007. Pero ya no existe 2006. Más. 2006. Claro, ahí teníamos dos timitas, creo. O tres. No, dos, tres. Pero igual digo otra cosa todavía. ¿Era otra cosa? Ajá, sí. ¿Recordás algo que grabaron y no se acuerdan? Claro. ¿Viste? Cuando te dicen, ¿te acordás de esa persona? O vos que me decís, che, ¿te acordás cuando fuimos a ver tal banda en tal lugar? ¿Cuándo carajo fui yo a ese lugar? No me acuerdo. Y después me empieza a decir más cosas. No, que el recital era así, que el local tenía esta... Y por ahí caigo, digo, qué sé yo, ni me acuerdo. Ramo, ponele un cosito en Ramo que estaba en una avenida. Es que a veces cuando íbamos a recitar a Cerveza Club con Cristian, le hacía honores al nombre y él era el que manejaba. Se borraba la cinta. Ahora es cero, ¿no? Encima era el que manejaba. ¿Qué tema podemos escuchar? ¿Cuál quieres escuchar? ¿Sí, lo escuchaste? Sí, sí, Cómplice de Complicidad. ¿Te gustó? Dale. Ajá, sí. ¿Te gustó? ¿Disco? Sí. Sí, sí. Es cortito, ¿viste? Ajá, sí. Esa era la idea, hacer un disco corto. Igual el intro es una mentira, porque viste que dura 15 segundos. Claro, sí. Lo choreamos de la película. Y después los otros sí. Y después está el tema de la Polla Record. Y después, bueno, ¿vamos a escuchar Cómplice? Dale, vamos con Cómplice. Vamos con Cómplice. Dale. We'll be right back. Ahí está, ahora sí. Decilo. ¿En qué estábamos? Decilo, Enzo. No, no, no, no, que justo te decía, qué bueno que esa vuelta hicimos la canción para la radio. Ajá, sí. Claro. ¿Te acordás? Ajá. Hay bandas que veo que están en Spotify, no sé si tienen un problema con lo de los derechos, que por ahí dice el nombre de la banda y se coma y dice el nombre de un integrante. Ah, sí, porque, no, sí. Claro, por eso que nos están rebotando ahora en Spotify. Ah, ahí sí, tenemos un problema bárbaro. No, no sé qué será, pero tenemos un problema bárbaro para poder subir el disco este. Está o el problema sos vos. No, boludo, no, sí. Claro. Tema de la volatada. No, que, claro, porque. El problema es que se chorea todo, entonces. Lo rebotan todos los. Porque, como te decía, Precio y Medianoche. Ah, arranca una intro de una película, eso ya. Claro, está bueno, pero igual eso no lo subimos en el podcast. No, lo que te decía ahí fuera del aire era de que no. Por más que haga las letras y esas cosas, cuando me preguntan, che, ¿y quién hace letra? La hacemos entre todos. Sí. Por más que por ahí la componga uno, yo siempre digo, es de todos. Uh-huh. O sea, eso, la verdad. Odio esos boludos que te dicen, ¿quién hizo la canción? Yo hice todo. Loco, es una banda. Si hay un tema, pum, es de todos. Somos amigos, somos un conjunto. ¿Entendés? ¿Quién se va a chorear en otra canción? ¿Entendés? Claro, boludo. Igual no te creas, porque había una banda que vino acá. Que se llamaba... Yo estoy diciendo, somos hermanos, somos amigos, capaz salimos de todo. ¿Qué amigo, boludo? Hay una banda que se llama Arruinado pero Feliz. Sí. Y bueno, ellos tenían un disco de 6 temas, ponele. Tenía una tapa, el disco, todo. Y después no me acuerdo si fue que en Ecuador alguien con la misma tapa, pero otro nombre de banda. Ah, mirá. Y grabaron todos los 6 temas. ¿Ah, sí? Y lo sacaron como que eran propios. Ah, no. Yo me pondría contento. Sí, boludo. Por eso yo te digo, si Pepe encuentra una banda, nunca va a pasar esto porque los temas que hacemos no le gusta a nadie. O sea, ni a vos creo. Me dijiste que no fuera del aire. ¿Entendés? Viene una banda y me dice, che, Fabi, mira, hay una banda que hace lo mismo tema de ustedes y le pusieron otro nombre. Está bien, deja. O sea, se van a escuchar, ¿entendés? Si están para eso, la canción están para eso. ¿Entendés? Ese te va a poner, ay no, me robaron la canción. No, aguante, así que chorense todos los temas que quieran. ¿O no? Bueno, hicieron un cover. Claro. Ahí. Hicimos el tema de la Polla Record, sí. Hoy es el futuro. Hoy es el futuro. Sí. Teníamos muchas ganas de hacer esa canción. Un día estamos bueno, con Pedrito, que bueno, que. Estaba tocando el bajo con Mariano. Tocaba mitad del show Mariano y mitad del show Pedro. Ajá, no tocábamos sí, los dos sí, juntos. Sí, claro, recuerdo. Claro. Y nada, estamos y dijimos, che, loco, metemos ese tema. Y dice, nada, por lo que dice la letra, por el contenido, creo que es bastante fuerte. Así que nada. El que lo escuchó, bueno, por ahí va a escuchar de fondo una voz, por ahí se suena conocido, ¿no? Es Osvaldo Bayer, que dice un par de secuencias interesantes sobre la vida y el ser humano y la superación, etcétera. Así que nada, ¿lo escuchaste? Sí. No, pero bueno. Y los demás temas sí son nuevos. La cómplice, se ve uno, el ojo público y la conversación. ¿Cuál podemos escuchar? Vamos con la conversación. A mí me gusta la conversación. Lo hice esa canción, ¿no? La escribí una madrugada. Estaba así y es rara la letra, porque habla de cualquier cosa. Pero por eso se llama la conversación. ¿Viste cuando hablas con alguien y que hablas de esto, del otro? Después saltás a otra cosa. Que nada, pero que de nada. Eso se trata una conversación. Pero bueno, no me embola. Vamos con eso. Hace mucho que no ensayaban. Un aplauso para Hernán, que vino de Ballester. City. Porque él no quería venir, yo le tuve que decir, dale, vamos, boludo, porque Juanjo se va a enojar, el de la radio. Pero ¿quién es Juanjo, loco? Dale, vamos, hijo de puta. Yo dije, no vino Fabián, dije, porque vi que llegaron primero. Oye, ahí te voy, ¿no? Menos mal. Vamos a poder hablar en serio. Sí, te pusiste bueno, contento. Vamos pusiste con la serio. Conversación. Se van a morir todos. Sale. Seguimos en alta atención. Acá la gente está escribiendo. Un tal Nicolás Bierenstein dice: aguante, mal nacido. Nico, saludos. ¿Quién más escribió? Eugenia Aceita. Euge. Dice, vamos, mal. Un abrazo. Menos Javi. Menos Javi. Un abrazo a la pelota, entonces. Si no gritás, si no te escuchan igual, boludo. Acá Daniel dice: vamos, Dani. La transmisión. Abrazo grande a mí, a nuestros hermanos. También saludos al Chibi. Mandó mensaje de estar escuchando. Vamos. Bueno, chicos del noroeste, vamos, club. Para, ¿le quiero, puedo mandar un saludo? Sí, sí. Quiero mandar un saludo especial para mi amigo Hugo Mann, que está entre la nieve, o sea, no sé cómo está, pero está en Villa La Angostura. Él me dijo que nos iba a escuchar, yo calculo que sí. Y no sé si encontró casa o no, capaz que está en la vereda, pero está, nos está escuchando. Lo importante, que nos está escuchando. Yo tengo que mandar un saludo importante. Ahí a mi familia está mi señora esposa y mis dos hijos escuchándome. Así que vamos a mandar saludos porque son los que me aguantan que yo me vaya de casa todo el día. ¿Viste? Sí, por supuesto. Con una pizza a casa. Ah, boludo, ni que se importa. La otra vez. Claro, vos porque viniste con tu novia, boludo. Vino una banda la otra vez. ¿Vos, Marianito? Ah, yo para Titi, para Valen y Emita. Corazoncito. Vamos, che. La otra vez vino una banda y le digo, tiene. Y gracias acá también que lo ven. Ay, acá tenemos, claro, tenemos compañía familia. Acá. Ajá. Vino acá Hernán, que también nos venía siguiendo en la moto. Pero paró en el camino. Y está Nati también. Che, eso que aceleramos, boludo. Nati, pero... Nati es la verdadera chica de la paciencia, porque lo aguanta acá el amigo. Sí, me rebancan todas, sí. Y también para Javi, que debe estar escuchando. Bueno, Javi, amigo, Javi, no sé, no sabemos. Sí. ¿Eh? Bueno, va a haber remeras. Quiero. Va a haber remeras. Estamos ahí haciendo las reservas de las remeras del disco. Claro. Así que bueno, el que quiera reservar su remera con un 50% de señas. Está bien, está bien. Nada, bueno, estamos haciendo eso, reserva de las remeras. El que quiera su remera nos puede escribir por mensaje directo en Instagram, Facebook. Y bueno, nada, acá Juanjo ya nos reservó la suya, así que bueno, claro. No sé, Cristian, ahí vos. O sea, el país se está yendo a la mierda y nosotros queremos vender remeras, ¿viste? Pero bueno, no, lo importante. La remerita de la banda de rock. Pará. Lo importante es que quien nos salga la reserva anticipada de las remeras va a estar a un precio casi al costo, así que bueno, después en el recital seguramente también habrá en la feria, pero bueno, ya es otra cuestión de ese día. Ni hablar, loco. ¿Quién hace las remeras? Las hace un amigo que se llama Guile. Él tiene una banda que también se las recomiendo a todos, se llama Nuevamente Es Claras. Guile y mi amigo Maga también. ¿Qué hizo la de Fracaso Social? Sabes que no sé. Es que me parece que sí. Sabes que no sé. Pero nada, loco. Altos laburo. Uh-huh. El Guile. Bueno, un abrazo grande para ellos también. Por eso pregunté, porque digo, ¿será que se les hace el... Sí. El mismo, las de Fracaso Social creo que habían hecho como una caricatura que sí. Habían hecho de ellos. Sí, no me acuerdo con ellos quién sí pusieron ellos. No sé cuántos años. Sí, claro. Sí, ellos habían presentado, se habían presentado, yo había ido en Mala Junta los chicos. De año. Sí, sí. Sí, altísima banda. Los veo siempre ahí en la sala. Sí, bueno, igual saludos a los pibes también. Después seguramente lo vamos a publicar ahí en Instagram, ya con la guía de detalles, el diseño de la remera. Claro. Pero bueno, el quien quiera puede ir haciendo su reserva. Vamos, carajo. Y después, bueno, y los discos físicos también, que van a salir en breve. Que bueno, eso va a estar el día del Resi para a la venta. Y también, previamente, quien lo quiera puede ir reservando el suyo también. Me gusta la palabra breve, ¿viste? Cuando uno pone breve, porque... ¡Qué breve! Hace 6 meses. A la breve. Lo de las remeras es... sí, no, sí. Más de 10 días. Es verdad, es breve, ah, es, sí. Breve, es breve, es breve, es breve. Es breve, es breve. Y los discos también, me parece, ¿no? Porque... Sí, son breves. También. Bueno, es no el sábado 9 de diciembre. No mentimos. No hay que mentir, chicos y chicas. Sábado 9 de diciembre. Dice 20:30, ponele. Sí. Sí. Nosotros tenemos que estar acá hasta las 10. Bueno. ¿Podemos ir para allá? Obvio. ¿Cómo que no? ¿Va a haber tiempo de poder escucharlo? Maneja Cristian, va a fondo. ¿Cristian? Eso. Como si me conociera. ¿Viste? No, boludo, es peligroso decir eso. No, está acá de 15 minutos. Si manejas, no tomes. Uh-huh. No tomes alcohol, después de lo otro. Como quieras. Comida. Va a estar estamos hablando de comida, ¿no? Va a estar carretilleando como uno. Uno quedando dando nota. No, es 8:30 y ponele que arranque la primera banda. 9:30 estaría arrancando la primera banda. Ajá, sí. 9:30 la primera banda. Ajá. Así que llegan bien. Buenísimo. Sí. Bueno, gracias por venir, porque Cristian... A vos. A las 21 corta la banda, Cristian. Son 21:30. Me echa la culpa a mí. No, hay que hacer una canción a Cristian. Cristian. No, no corté la transmisión. Bueno, ¿les quedó algún saludo por mandar? Hernán, sobre la hora mandó. No, a todos los oyentes, loco, aguante. Y a todos los amigos que nos aguantan siempre, que siempre están escuchándonos, apoyando el under, apoyando la banda, con las entradas, los discos, con lo que sea. Las remeras. Y todo. Así que, pero bueno, nada, a todos los amigos que siempre están ahí. Vamos, che. También lo mismo, para todos los que siempre apoyan la movida y están ahí presentes. Vamos, carajo. Esa es, aguante el underground y hay que levantar el culo y vamos a ir haciendo cosas, che. Buenísimo. Entonces, ¿con cuál redondeamos? Y vamos con el ojo público, entonces, el único que falta. El ojo público, Cristian. El ojo público. El bello público. El bello público. Hijo de puta. Son las 9:12. Fui.com. Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Seguimos en Alta, se fueron los mal nacidos. Y verán que no digo, por fin se nos... No, ¿cómo lo van a joder así a Fabián? Por favor, es una persona muy afable. Pero bueno, tenemos que seguir con el programa. Llegó Irving. Buenas noches, Irving. Buenas noches. ¿Le dijiste a alguien que ibas a estar acá para que...? No, yo aparezco porque aparezco. ¿Cómo está? Así bien. Tenemos sorteo hoy. Hoy sorteo, claro. Así que pueden anotarse mandando un mensaje al 11 53 24 1306. Bueno, ya pasó mal nacido. Recién se me tildó esta porquería. Y yo quería buscar algo porque yo les dije, grabaron dos temas. No, dice, no, debe ser otra banda. Yo, no, pero ustedes. Y hicieron un cover para un tributo. Y no, para mí son eso. Porque yo pasé un tema, estoy seguro de que pasó un tema. Pero ahora lo buscaba y no lo encontraba. Decía, estaba la tapa del disco y estaba. No, pero no, no. Desapareció. Ajá, sí. Por arte de magia. Ajá, mira, creo que había salido en Bandcamp y decía, bueno, está mal nacido, hace tal tema. Una tapa muy rara era, ¿viste? No, no era una de las que nos tiene acostumbrados. Sí. Bueno, qué raro todo eso. Traje los anteojos porque tengo fechas que vamos a tratar de leerlas en las próximas. Si podemos. Así que, bueno, había dos temas por ahí que había pedido. Que había pedido Irving, que me dijo uno o otro. Y yo puse los dos porque dije, es un bloque de Irving. Sí, es el bloque de Irving. Y bueno, uno que no sé, espero que lo tengamos con video, es de Nihilismo, que va a estar tocando ¿cuándo, Irving? El próximo sábado 4, en el Teatrito, junto a Tuquera y... Tuquera y... Por acá debe estar, pero hay que encontrarlo. Peor, no. Nunca, no. Aún. De vez en. Ahí está, de mal en peor. De mal en peor. ¿Viste? Le erré, pero le dejé el chichón, como dicen por ahí. Bueno, vamos a escuchar entonces a Nihilismo haciendo Estrellas. Y creo que es con video, así que si están viendo la pantalla, capaz que sale el video. Recital, vino frío y flor la sepa. Y ahí fui. su estrella y ya se siente tan muerta. Desarmándose, evita llorar. No vale la pena, ¿a quién le importa? Si ella duerme o despierta, si ella viene o se va. Un corazón que borracho deambula en la ciudad. Deambula en la ciudad, na, na, na, na. Deambula en la ciudad, na, na, na, na. Deambula en la ciudad, na, na, na, na. Deambula en la ciudad. Que borracho deambula en la ciudad. Ya alguien cuida su estrella. En alta atención, así pasaba la gente de Nihilismo, el único video que filmaron, así bien pro, con una producción, con actores, un tren, pasaba el tren, ¿viste? Está muy bueno el video. Ajá, y era del disco este que van a presentar. Ajá, a reconmemorar. 10 años. Ajá, 10 años de ese disco. Y bueno, ellos dijeron que estaban buscando una esposa para tocar en Capital este año, dijeron justo 10 años de este. Vamos por ahí. Así que, bueno, tenemos también a Tuquera, que va a ser una de las bandas que va a estar acompañando. Y de ellos vamos a escuchar Desesperado, Tuquera y Tanda. ¿Te parece, Cristian? Dale, vamos con Tuquera, Desesperado. Quería asesino. Rockería asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Rockería asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Rockería asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Cortina de fichas, arranca Cristian. Sábado 28 de octubre, 21 horas, Árbol, festejando 20 años. Invitados de Banea y Chingonas de San Luis. En Chingones. Chingonas diré acá, bueno. Bueno, me equivoqué. En XLR, Tribulato 44. Soy humano, la madre. San Miguel. Queda mejor Chingonas. Sábado 28 de octubre, 21 horas, haciendo nada en Papas Blues. Presidente Perón 4253, José C. Paz. Domingo 29 de octubre, 19 horas, Boom Boom Kid y asesinato en masa en Niceto Club, Niceto Vega 5510, Cava. El viernes 3 de noviembre, 19 horas, Noche de los Muertos Vivos. Esta va a estar buena. Sin Ley, Trotsky, Ven Ganando Uruguay y Quebraditos. Esto va a ser en Groove, Avenida Santa Fe 4389, Cava. Viernes 3 de noviembre, 21 horas, Super Uva, Exin, Bill 13 y Boys en Espacio Cultural Cemento, San Martín 4750, Villa Ballester. Nuestros amigos de Exin, ¿no? Uh-huh. El viernes 3 de noviembre, Charlie Trey va a estar tocando en Strummer Bar, Godoy Cruz, 1631 Cava. Viernes 3 de noviembre, 23:30, Los Mentirosos Amatores. En Salón Porredón, Avenida Santa Fe, 4560, Palermo. El sábado 4 de noviembre, Nihilismo festeja 10 años del oculto de lo inculto. Invitado Tuquera y de Mal en Peor. Esto va a ser en el Teatrito, Sarmiento 1752, Cava. Sábado 4 de noviembre, 22 horas, Infancia de Kurdas, Sustitutos. En Rock número 1, Far Álvarez Penda. Es Rock and Far, no me salió el apóstrofe. Ah, bueno. Loco, no, es raro, no. Álvarez, no se ve ninguna letra en mi teclado, están todas borradas. Álvarez Penda 7260 Moreno. No, ¿por dónde estábamos? ¿Esto es Marino? Sí, es el Marino, ¿no? Uh-huh. Sábado 4 de noviembre, Secuaces. Ahí está. Secuaces DSM desde Uruguay. Esto va a ser en Strammer Bar, Godoy Cruz 1613 en Cava. Domingo 5 de noviembre y martes 7 de noviembre, Escape y Lucho al Ataque en Luna Park. Muy bien. Martes 7 de noviembre, Agnostic Front, banda que fui a ver a XLR y que no pagué, junto a Existencia de Odio y Jans en Uniclub, Guardia Vieja 3360 Abasto. Viernes 10 de noviembre, 20 horas, Bulldog, 7 Magníficos y The Victims en Club Tucumán, Andrés Baranda 841 Quilmes. The Victim es del extranjero, ¿no? Es una banda canadiense. Canadiense. ¿Son esos que están divididos por acá? Una pregunta. ¿Tienen los ojos así como puntitos y una boca así dividida? ¿Viste? ¿Viste? Él sabe también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Viste? ¿Esos? Sí. Ajá. Así bueno. Son todos los canadienses. Ajá. En South Park. El viernes 10 de noviembre, 21 horas, Catarro Vandálico. Tributo 77. Verdaderos Impostores en la Cúpula, Presidente Perón 2687, San Justo. Ahí no dice presidente. Viernes 10 de noviembre, 22 horas, Super Uva, Un Brujo, Operación Sándwich, Presidente de Chile e Industria en Cultura del Sur, Avenida Mex 1066, Temperley. El sábado 11 de noviembre, 19 horas, Bulldog, Lucho al Ataque en Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia 17.230 en Aedo. ¿Dónde se pueden conseguir anticipadas para ese recital? En la roquería. en Asesino. En Asesino, sábado 11 de noviembre, 20 horas, Expulsados en Circus Ombú, 26:30 San Justo. ¿Viste que no le ponen más Florencio Varela? Claro, y aparte nunca había visto que Circus estaba en la calle Ombú. ¿Le cambiaron el nombre o qué? No, porque Florencio Varela es la calle de adelante de la universidad. Ah, y por Circus, ¿te acordás que se entraba por el costado? Claro, ese, pero tenía una entrada por el costado nunca también. Nunca nadie supo que esa calle se llamaba Ombú. No, jamás. Bueno, el viernes 11 de noviembre, 20 horas. Sábado, 11 de noviembre, 20 horas. Mentes Saturadas festeja 15 años junto a la banda Hijos de Nadie, los chicos de los que hacen remeras, ¿viste? En Fan de Tupac. Bueno, esto va a ser en Encuentro Club Arieta, 3580 o 60, San Justo. 80. ¿Es acaso un indicador de nuestra edad que bandas que escuchábamos en algún momento cumplen 15, 20, 25 años? Tal vez. Sábado 11 de noviembre, Maleva, Elipsis, Los Equivocados y Resiliencia en Casa Rincón, Rincón 1330 Cava. Resiliencia. Resiliencia, no, sí. No, sos profesor. Cris, es la primera vez que te escucho decir mal palabras. Sábado, y el profesor también. Sábado 11 de noviembre, Flemita, Operación Sandwich, nuevamente. Un Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4500 entrada, Palermo. Y viernes 17 de noviembre, 20:30, Deformes, Ebriedad y Desorden, Marta Connection en La Mala Junta Bar, Burmeister, 1449, Gran Bur. Mirá cómo... Hay un lugar todavía. Ajá, mirá. 20 check. Ajá. Es imposible. Ajá. Hay que sacarle una foto de eso, ¿crees? Ajá. Okay. Bueno, generalmente cuando terminamos de decir la fecha lo reflejamos con un tema, ¿no? Claro. Podemos pasar Chingones, una banda de San Luis haciendo sonetos, que va a parecer sonetos. Dale, vamos con eso. De repente sentíme derribado en el bosque viola la morada de los frágiles huesos amarillos. Luego sentí en la frente desgarrada, dejando la punzante llamarada y fiel hermano de los pajarillos. Atención, y ya estamos preparando el sorteo. Acá tenemos el bolillero, lo pueden ver en la pantalla. Irving envolvió los papeles de una manera muy extraña que no. Para nosotros un bastón, para mí es un bastón de. Para mí es un cheque de WhatsApp. Ajá. Era una pipa de Nike para mí. Exactamente. Cada uno lo ve de forma distinta. Ah, después véanlo en Instagram que vamos a subir la foto, porque está envuelto de una manera que. Para mí era paquete de fafafa. Alguna fafafa. Mucho el doctor. Bueno, Benja va a sacar el ganador de la remera a elección. Y vamos a ver si hay. Si saco yo, me dijeron que no vale. No vale el mismo. No vale el mismo. No vale que salga su madre tampoco. Ni su hermano. Sin mirar, sin mirar, sin mirar. Igual está muy envuelto el papel, ¿no? Igual. Que Juanjo lo abra. Es ilegible. Pero ¿cómo lo? A ver, espera. ¿Cómo lo abrirá eso? Es un bastón. Tiene que tener alta uña. Ah, mirá vos, acá. Mirá vos, ganó un músico. Un músico tampoco puede ganar. No, gente, gente. El ganador de la remera elección es Mozart. Ariel de la banda Afasia. Buena. Los últimos tres son 116. Así que felicitaciones a Ariel, que siempre se anota desde el Facebook de Afasia. Y digo, ¿pero quién es el que se anota? Porque no le vamos a dar cuatro remeras. Y no, que no sea de reggae tampoco, porque no sería bien. Sí, le digo, bueno, Ariel anota, Ariel, listo. Ciudadano. Bueno, ¿va a haber otro sorteo que seguías agitando el bolillero? Vamos a darle el segundo, pero una remera a mitad de precio. Ah, bueno, dale. Saca Irving acá, a ver. Acá está todo controlado por el escribano. Ajá, por supuesto, por supuesto. No, no conocía esta forma de pasar. Solo vi desde allá que estaba haciendo no sé qué. Después te va a mostrar. Se todo. Está haciendo origami, pensaba. Sí. Bueno, acá tengo a Mayra con los últimos 3, 4, 8, 3. Que bueno, se gana un descuento del 50%. En cualquier remera. En cualquier remera. Manga corta, que... manga larga, lo que. Una con 25% de descuento. Bueno, entonces el ganador fue Ariel de Afasia y un 50% de descuento para Mayra. Así que hasta ahí estamos con los sorteos. ¿Está bien, Cristian? Cristian es el... ¿cómo es que se dice? Escribano. El escribano. Claro. Acá está todo. ¿Todo bien, Cristian? Todo bien, sí. Podemos proseguir. Bueno, vamos a escuchar a las VNAP que grabaron en una session. En 1, 2, 3, 4 hicieron un tema que se llama Te Irás y lo vemos acá en la pantalla. ¿Te parece? Dale. Te irás, lo sé. No hace falta que lo disimule. Adiós es poco para lo que sufre. Te has enfrenado. Perdedora como yo. estaba haciendo onda, Cristian, porque bueno, vamos a pasar un tema, porque Lucho al ataque volvió a grabar un tema, lo está tirando así, Solaris, Solaris es Lucho con unos amigos, como su proyecto de esa, pero es con unos amigos. En este tema está el Pull Pull de Escape, también es, no me acuerdo, no me voy a acordar cómo se llama, pero hay uno de los Auténticos Decadentes que se llama Mosca, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, en este tema también está él y está Hugo Lobo también, dicen. Así que es un rejunte grande para grabar este tema que se llama Pescado Podrido. ¿Te parece, Cristian? Sí. Tenemos que ver para pagar para hacer un video, ¿no? Bueno, ponemos nuestro propio video. Para auspiciar nosotros mismos. Ajá. Yo me robé una foto tuya de un portal que estás con tu compañero Rasta. Sí. Que están los dos muy arregladitos. Ah, y, ese puede ser de la revista Efecto Metal. Y yo digo, un día voy a poner, tenemos sorteo de remera, uno de ellos se la va a entregar. Y la foto de ustedes ahí, chiquita. Sí, hay una vez que un de una revista Efecto Metal me hizo una entrevista. Ajá. Me preguntó un par de cosas, cuando arrancamos. Sí. Después qué bandas me gustan y un par de preguntas más, cortitas, 5 o 6 preguntas, sí, nomás, pero. Y después me pidió una foto, pero me pidió una foto. Y vino un, mandó a su fotógrafo y nos tomó. Nos tomó como 50 fotos, pero solamente aparecieron dos, nada más, no se hizo con las demás fotos. Pero ahí estaba, ¿viste? No, es que ellos toman como 50 fotos y las 50 tienen que elegir, no sé, esta, bueno, esta porque sale el ojo, más. Ajá, sí. Y justo en ese momento cerró los ojos. Sí, claro, claro. Y, o la rasta se le movió para acá, o se le hizo la rasta emo. O justo habló y quedó como un canadiense. Claro, exactamente. Ahí son los ojos chinitos. Claro. Bueno, che, nos vamos a tener que ir. Así que bueno, un saludo por mandar. Gracias a toda la gente que escuchó, que nos mandó mensaje. Acá anotamos a todos en versión lapicera. Porque yo, los que ya tenía anotados de la semana, le dije a Cristian, imprimilo directamente. Pero después acá escribimos algunos en lapicera. Un montón de gente que se anotó hoy. Lo imprimimos en el centro de copiado, todo un palo. Que cambió de lugar, ¿no? Que ahora se mudó a Murillo 269 al lado de la gomería. 70 metros. Y la gente no nos encuentra, mirá. ¿Viste? Hay un cartel de A4, una hoja de A4. A4, 42 por 29 el tamaño del A4. Que dice, nos mudamos 70 metros. Y la gente que va a preguntar, ¿dónde dice, se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Por qué están cerrados? ¿Sabés lo que tenés que hacer, Cristian? Sí. Vos agarrás en el local viejo, con un aerosol, haces un redondo. Uh-huh. Y ponés, nos mudamos acá. Claro. Y del redondo sacás una línea hasta la vereda. Y voy con el aerosol todo y vas por la con vereda. El aerosol hasta donde es. Me pasó lo mismo que él. Si yo me mudé, ¿cuántos locales? 5. Ajá, sí. Y menos mal que mi mamá está en el local donde yo estaba, en la roquería antes. Ajá. Y sabe dónde está. No, pero si fuera otra persona la mandaría ahí mi mamá. Ajá, sí. Los manda. Ajá. Pero si fuera otra persona no los manda. No, ¿viste? Pero bueno, probá esa que creo que... Esa está buena. Ajá. Bueno, la gente con miopía. Sí. También. Sí, algunos les digo, a propósito, digo, mirá, puse 3 carteles, le digo, me los sacaron. Uh-huh. Y no, es que estoy enfrente y de acá no veo, me dice, bueno, cruzar la calle. Yeah. Y bueno, la otra es, por ejemplo, hoy, tipo, no sé, 11 de la mañana, estaba abierto hoy a la mañana de 10 a 12 y media. Tipo 11 de la mañana me mandan un mensaje, ¿hoy van a abrir? Sí, está abierto. Pero claro, si te paras enfrente del otro local, sí, el claro, que abandonamos, está cerrado. Bueno, nos vamos a ir, Cristian. Sí. Con un tema... de los violadores, que se llama Oficial u Opositor. Con ese tema nos vamos a ir. Y bueno, como siempre, gracias a todos por escucharnos, gracias a Malnacidos por haber venido, gracias a todos los que se anotaron para el sorteo, gracias a Irving que dobló los papelitos de una forma extraña, dice Juanjo. Ajá. Gracias a Benjamín por sacar el ganador. Y gracias a Cristian por operar. Y gracias a... ¿Quién nos abrió la puerta hoy? Alicia. Gracias a Alicia que nos abrió la puerta. Todo esto no hubiera sido posible sin su colaboración. Claro, si ella no nos abría, no podíamos hacer nada. No entraba. Así que imagínate. Y nos vamos con los violadores, Oficial u Opositor. Y será hasta el sábado que viene cuando estaremos aquí para compartir con ustedes mucho más Alta Tensión. Un rock radial. Títulos compró, con cada gobierno que apoyaste te fue bien. Vendido al mejor postor, oficial entregador. Son las 10:01.